Oye, negro, ¿por qué no te metes? Así quiero una sola mesía. No compres la cama, mi negro, te digo, en este la yamaca se goza lo mismo.